XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Tiene un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Mueve, la voz del Movimiento Nacional en Defensa del Conocimiento. Mi nombre es María Rodríguez y este día es domingo 27 de febrero, ya un 21 de febrero, ya un domingo muy agradable para acá con nosotros en Hermosillo, porque había estado sintiéndose bastante frío, aunque ayer estaba nubladito, pero bueno, hoy es un domingo muy agradable, esperamos que para usted también lo sea, en compañía con nosotros en este programa, su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, que durante 2 horas vamos a tener para ustedes un excelente programa, esperamos nos acompañe desayunando, si quiere todavía en la camita. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Rosy, pues viviendo el mes de febrero que va súper rapidísimo, prácticamente acabamos de pasar las fiestas de Navidad y ya estamos en la parte final o en la segunda quincena ya de febrero. Pues antes que nada darle los buenos días al auditorio, mi nombre es Martín Salinas y bienvenidos pues, como decíamos, a un programa más del Y Sin Embargo Se Mueve, que es una expresión del Movimiento Nacional en la defensa de la economía popular en Sonora. Vamos a platicarles sobre el contenido que preparamos para este domingo con mucho gusto, con mucho entusiasmo. En la primera parte vamos a tener un enlace hasta la Ciudad de México con el diputado Agustín Guerrero Castillo, que ha iniciado una interesante campaña denominada Para Vivir Mejor, Renuncia Calderón. Entonces, lo vamos a enlazar para que nos platique qué actividades hay en puerta y que va de la mano también con una consulta que se realizará para el mes de mayo, una consulta nacional, también donde los mexicanos opinaremos si después de estos 3 años de pésimo desempeño en la administración desde Los Pinos, queremos que permanezca o que renuncie el señor Calderón. Muchas voces de renuncia, Rosy, sindicatos, agrupaciones civiles, sociales, en Juárez, el movimiento 5 de junio, la verdad que está como para calar. También vamos a comentarles que el pasado viernes 19 de febrero se cumplió ya el 4º aniversario de la explosión ocurrida en Pasta de Conchos en Coahuila, usted lo recordará. Esta mañana también vamos a conversar con el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera, quien es pues integrante del equipo nacional de pastoral social en México, también es defensor de los derechos humanos y laborales y cofundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Muy interesante la entrevista que tenemos, sobre todo pues porque hay que recordar que Pasta de Conchos es propiedad del grupo Minera México. México, y que también pues aparte de lo que representa la tragedia que fue a finales del sexenio de Fox y que no ha tenido ninguna resolución en ningún sentido, se vincula mucho con el movimiento que acá tenemos en Sonora de Cananea y con Taxco y con Michoacán. Son los mismos dueños, son el mismo tipo de actuar. Bueno, también tenemos otro, vamos a tener otro enlace precisamente con el líder del sindicato minero, la sección 65, el señor Sergio Tolano, que nos va a platicar acerca de las acciones que este fin de semana se dieron por allá en Cananea, un fin de semana muy movido precisamente pues por la condición de alerta en que se encuentra, una vez que el fallo laboral se dio en su contra, dando por terminada la situación de relación obrero-patronal. También, Rosy, vamos a conversar con la exdiputada federal Marta Tagle acerca de la reciente aprobación en el estado de Tlaxcala de la reforma a la ley para equiparar al óvulo fecundado como ser humano, igual que aquí en Sonora, lo que pasó aquí en Sonora. Bien, durante el espacio de las casas del movimiento, pues nos vamos a enlazar hasta Puebla con el profesor Héctor Márquez Mayoral, porque fíjense que apenas este viernes, el viernes 19, ellos inauguraron la casa del Comité Municipal en la ciudad de Puebla. Así es que vamos a platicar con él durante el espacio de las casas del movimiento para que nos platique un poquito acerca de cómo estuvo este evento y quiénes lo acompañaron. Y pues la música, Rosy, no podía faltar. La selección musical este domingo 21 de febrero es de Diana Munguía, y la sugerencia es el grupo, un grupo que se llama Los Jubilados. Información acerca de este grupo es que cuentan que en 1997 se formó como un grupo musical por dos razones. Una fue por la necesidad y la otra pues por la opinión o su opinión de que los jóvenes a quien habían dejado paso pues no tocaban esta música tan bien como ellos. Así es que regresaron a las tablas y empezaron a tocar los viejos sones y boleros de su generación e inmediatamente empezaron a ganarse públicos de edades e historias muy diferentes. Así es que vamos a empezar con la parte suave, por decirlo de alguna forma, de este programa, guapachosa, lo que es la música, y vamos a compartir con ustedes, con nuestro auditorio, la primera canción de Los Jubilados que se llama La Guajira. ¡Cuba! Son las 9:13. Les recordamos que pueden sintonizarnos en el 95.5 FM en Hermosillo y también pues para que estén en contacto con nosotros, para que nos escuchen por www.radiobemba.org, a través también de internet o en nuestro portal, y sin embargo se mueve.net. Así es que no hay escape y no hay pretexto para que no estemos en contactos, pues, para estar con todo lo que sucede en el país, Rosa. Así es. Bueno, mira, por aquí queremos invitar a nuestros amigos y amigas para que el próximo 24 de febrero nos acompañen a la presentación del libro Los Brujos del Poder 2, Nuevas Historias del Ocultismo en la Política. Este libro es de José Gil Olmos, periodista de la revista Proceso, y el evento será en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Recuerden, miércoles 24 de febrero a las 11 de la mañana. Muy muy interesante la presentación de este libro, ¿no? Hay que ir. Hay que ir todos y todas. Bueno, les recordamos que los teléfonos en cabina son 2-15-90-15 y 2-15-90-05, por si nos quieren llamar, por si nos quieren hacer alguna sugerencia, y también, por supuesto, por si ustedes de las personas que aún no se suma a la red de distribución del periódico Regeneración. Esta semana, Martín, estuve a visitar a dos personas más que amablemente se suman en sus colonias para ayudarnos a distribuir periódicos. Anduve por allá por Real del Carmen y también para el lado del aeropuerto. Así es que pues aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros amigos y amigas que ya están sumadas en la red de distribución del periódico Regeneración. Y, por supuesto, a toda la gente, los comités y subcomités municipales por allá en las colonias del norte, Teresita, Don René, Margarita, bueno, toda la gente que seguramente ahorita nos están escuchando, les mandamos un saludo y, bueno, recordarles, si usted no se ha incorporado a la red de distribución del periódico Regeneración, que es nuestro órgano de difusión, súmese, lo estamos esperando, llámenos, si no puede ir a la casa, nosotros le llevamos sus periodiquitos. Sí, mucha gente ya está poniéndose en contacto toda la semana, Rosy, y la red, como dices tú, se va haciendo más amplia y muy importante estar trabajando y estar en actividad. Mucha gente a veces, Rosy, tiene el inconveniente del tiempo para incorporarse activamente a este movimiento, pues obviamente por las cuestiones de trabajo y las cuestiones de la familia que te consumen pues todo el día, pues hay cachito y hay espacios y hay, cuando hay buena actitud se puede, y creo que lo estamos logrando poco a poco, porque acuérdense que este es el conducto o es el canal de información del movimiento, y pues para tratar de cambiar todo esto que está sucediendo en México. También tenemos un correo por si usted nos quiere escribir, lo invitamos pues para que nos escriba a contacto@ysinembargosemueve.net. Ahí podría usted enviarnos sugerencias de cómo mejorar este espacio radiofónico, ponernos algunos comentarios o sugerir también temas a tratar. Es muy importante que nos retroalimentemos, que este programa cada día se integre con mayores contenidos de acuerdo a lo que nuestro auditorio le interesa, de acuerdo a los temas que considera pertinente que en estos momentos debemos de tomar, así como también las peticiones musicales. Recuerde, nos puede escribir a contacto@ysinembargosemueve.net. Estoy aquí repasando de nuevo, Rosy, los artículos y los textos que vienen aquí en el periódico Regeneración, y nos llama mucho la atención una fotografía de John Lennon. Pues quién no conoce a John Lennon, ¿no? Y esa preciosa canción de Imagina, donde el tema principal pues habla justamente de lo que nosotros estamos haciendo en este movimiento nacional, tratar de provocar una revolución pacífica y pues tratar de que todo estas quejas, de que todas estas incomodidades, de que todas estas tragedias pues tengan un buen camino, un buen canal, conducirnos siempre de una manera pacífica, como debe de ser, de manera adulta y de manera responsable, como lo está diciendo y siempre pidiendo a todos sus seguidores el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y aprovechando pues que acabas de dar la clave, vamos a entrar a escuchar el mensaje que cada semana nos envía precisamente Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, para mantenernos al tanto sobre temas y situaciones nacionales. Vámonos al mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Creo que ha quedado lo suficientemente demostrado que no funciona la actual política económica. Bueno, hay que decir que funciona para los potentados, para los de arriba, porque a ellos les ha ido muy bien. Este grupo que manda en el país, pues se han hecho inmensamente ricos, pero para la mayoría de los mexicanos no ha funcionado esta política económica. No ha habido crecimiento económico en todo este periodo, estamos hablando, repito, de 27, 28 años, y si no hay crecimiento económico, no hay empleos, y si no hay empleos, no hay bienestar. El año pasado, México ocupó el lugar 143 entre los 152 países del mundo. Es decir, estuvimos entre las 9 peores economías del mundo. El año pasado, México ocupó en crecimiento económico el último lugar en América Latina. Aunque parezca increíble, estuvimos en crecimiento económico abajo de Haití. Pensemos que después de la revolución, desde 1934, desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas, hasta 1982, un periodo de cerca de 50 años, la economía de México crecía a una tasa promedio anual del 6%. ¿Qué ha pasado de 1982 a la fecha, a partir de que vienen aplicando la llamada política económica neoliberal? El crecimiento promedio anual ha sido del 2%. Y si consideramos el aumento en la población que ha habido en este periodo, encontramos que el crecimiento per cápita, el crecimiento por persona, ha sido cero. Es decir, no ha habido crecimiento económico. Ha permanecido estancada la economía nacional por todo este periodo de 27, 28 años. ¿Y qué es lo que debe de hacerse? Pues tiene que impulsarse de nuevo la actividad productiva. Eso es lo fundamental. Si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, pues no se fortalece el mercado. Si no se fortalece el mercado, pues no tenemos una economía sólida. No somos un país libre, un país soberano. La producción es lo fundamental. Hacer a un lado lo especulativo, que no se siga apostando todo a lo que pasa en la bolsa de valores y que se esté pendiente de qué pasa en los sectores productivos, qué va a pasar en el campo, cómo producir más maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, carne de cerdo, de pollo, para dejar de comprar estos alimentos en el extranjero como se viene haciendo. Hay que regresar al campo, hay que impulsar las actividades productivas y hay que apoyar decididamente a los productores, ejidatarios, pequeños propietarios, como lo hacen todos los gobiernos del mundo. Cualquier otra parte del mundo se da apoyo a los productores. En Estados Unidos, por ejemplo, los productores tienen subsidio. El que produce leche, el que produce carne, recibe la mitad de su costo de producción. En Europa sucede lo mismo. A los ganaderos en Europa se les da $2 diarios por cabeza de ganado, nada más por mantener la producción. Se apoya a los productores. Aquí no hay apoyo a los productores. Aquí el productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Y lo mismo tiene que ver con el sector industrial. Hay que impulsar la creación de nuevas empresas para que haya empleos. Hay que reactivar la economía pensando en utilizar toda la cadena de valor que significa la industria petrolera y el sector energético en su conjunto. Podemos convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional, dejar de vender petróleo crudo al extranjero, ya no vender un solo barril de petróleo crudo de materia prima y procesar toda nuestra materia prima aquí en nuestro país para generar empleos y los beneficios en México. Para eso necesitamos construir las 3 refinerías que hacen falta y fortalecer la industria petroquímica. Y desde luego La mejor manera de reactivar pronto la economía y de generar empleos es impulsar la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene un efecto multiplicador porque se hacen las obras públicas que hacen falta, al mismo tiempo se generan empleos, se reactiva pronto la economía. Actualmente la industria de la construcción está parada, no hay obras en el país. Por eso necesitamos cambiar la política económica, que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar en nuestro país. Pues por demás interesante el mensaje de esta semana, Martín, la cuestión de las políticas erróneas para generar empleo y reactivar la economía en nuestro país, y que a diario lo vemos, porque no falta quien de nosotros no sepa de un amigo o vecino que esté sin trabajo, que ha tenido que devolver la casa porque no tiene con qué pagar la mensualidad, etcétera, etcétera. ¿Quién no sabe que este país está mal, Rosy? Si nos ponemos a hacer una lista de todas y de todos los problemas fuertes que han sucedido en este país, la verdad, y sobre todo que se han marcado desde que está este señor Felipe Calderón pues en la presidencia, le das vueltas al sindicato minero, la guardería ABC, como tú decías ahorita, problema de Juárez, Michoacán, Pata, y si nos vamos hasta atrás a Atenco, el asunto aquel tan comentado y de tanta injusticia también, el de Lidia Cacho. O sea, para donde voltees y para donde platiques, la situación esta es la misma, y justamente por eso pues hay muchos gritos, ¿no, Rosy? De que algo se dé, a ver. De que algo tenemos que hacer, porque cuando uno está en un empleo del tipo que sea, si la persona no sirve para el trabajo que ha sido contratado, pues lo que se hace es que se le despide, ¿no? Y bueno, ya tenemos para acá en línea al diputado federal Agustín Guerrero Castillo, que precisamente él nos va a hablar de una interesante campaña que, retomando uno de los lemas del señor Calderón, se llama "Para vivir mejor, renuncia Calderón". Diputado, muy buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Rosy, buenos días, Martín, y un saludo ahí a todos los radioescuchas. Gracias, diputado, igualmente, buenos días. Pues comentábamos con nuestro auditorio, diputado, de que hay una iniciativa que usted está promoviendo para que los mexicanos hagamos patente nuestro descontento, forma en que está gobernando el señor Calderón. ¿Nos platica un poquito al respecto? Sí, cómo no, Rosy, mira, desde hace ya unos medio año más o menos, un grupo de diputados federales de la actual legislatura coincidíamos en que en el balance de 3 años del señor Calderón, más allá de su origen, en el cual, pues desde nuestro punto de vista, se robó la presidencia en el 2006, lo cierto es que durante estos 3 años los mexicanos vivimos cada vez peor. Las condiciones de bienestar, de seguridad, de empleo, de futuro, pues están prácticamente canceladas. De tal manera que coincidíamos en que lo más grave no son estos 3 años de desgobierno de Calderón, sino que todavía quedan otros 3 años. Y ante esa situación, lo que planteamos era, ¿por qué no convocar a un movimiento de información, de concientización, que la gente tenga información puntual para que en algún momento se pueda consultar si Felipe Calderón debe de mantenerse o no al frente del Ejecutivo Federal? Esto lo vamos a hacer en el mes de mayo, hacia el 22, 23 y 24 de mayo se plantea hacer una consulta nacional para la revocación del mandato de Calderón. Pero previo a eso, bueno, pues hemos desarrollado ya algunas acciones, entre ellas una jornada contra la carestía, porque el incremento de los impuestos, el incremento a los combustibles, a los energéticos, pues impacta los precios de la canasta básica, y evidentemente en la situación tan crítica que está la población, pues es urge que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía pues congelen, detengan el alza de precios en la gasolina, en el gas, en la electricidad, que se revise nuevamente esta política de impuestos, que se ve que no hacía falta, y por lo tanto hemos iniciado este movimiento en contra de la carestía, Y para este viernes próximo, el viernes 26 de febrero, estamos proponiendo, estamos invitando a los ciudadanos para que coloquen de manera visible en sus casas, en los puentes, en las avenidas, una manta muy simple pero muy significativa, que retoma este lema de Calderón de vivir mejor. Y entonces lo que nosotros decimos es que para vivir mejor renuncia a Calderón. Eso es lo que tiene que decir la manta, eso es lo que van a decir: para vivir mejor renuncia a Calderón. Y la verdad es que ha habido una gran respuesta de la gente. Hay mucho ánimo, el descontento, el desencanto frente a Calderón es creciente y me parece que vamos a tener una gran participación. Entonces, es la primera acción que vamos a realizar, es una acción masiva, el próximo viernes 26, durante todo el día. Lo que queremos es que durante todo el día, a diversas horas, pues salga la gente, muestre su manta, la coloque de manera pública, ¿no? Y después de ahí estaremos ya convocando otras actividades para que hacia el mes de mayo podamos llevar adelante esta consulta nacional por la revocación de mandato de Calderón. Diputado, y esta actividad de las mantas con el lema para vivir mejor renuncia a Calderón, ¿está convocada solamente para el Distrito Federal o es una invitación para todos nosotros? No, es una invitación para todos los mexicanos, en todos los estados, en todos los municipios. Nosotros acá tenemos un nivel de participación muy importante de organizaciones sociales, civiles. Incluso el PRD del Distrito Federal ha sido un partido que se ha mantenido leal a las convicciones de la izquierda, que es un partido que ha respaldado plenamente a nuestro gobierno legítimo en cabeza de Manuel López Obrador, y todo el PRD del Distrito Federal va a participar en esta acción, pero es sin duda es una iniciativa nacional. O sea, lo que queremos es que en aquellos lugares donde haya condiciones, donde haya posibilidades de llevar adelante esto, pues hay que organizarse. Porque el descontento es masivo, o sea, el descontento es nacional, no solamente es en la Ciudad de México, siendo la ciudad más importante del país, pues evidentemente todas las entidades, todos los municipios, los pueblos, pues tienen para nosotros el mismo valor, la misma importancia, y en ese aspecto el que se pueda hacer de manera amplia en todo el país, pues yo creo que va a ser muy... Pues en el día de mañana saldrá ahí en la jornada una convocatoria, tanto para la acción del miércoles, que es ir a la Secretaría de Economía, como esta acción nacional para el viernes, y seguramente en algún otro diario podremos colocar un ejemplo de esta manta, porque incluye el logo, este logo de una florecita, unos colores ahí que trae de vivir mejor, que es lo que identifica al gobierno federal. Entonces, para vivir mejor, incluimos este logo y renuncia a Calderón, que vienen letras azules como lo de su partido. Bueno, estamos para recordarle a nuestro público, estamos platicando con el diputado federal por el PRD, Agustín Guerrero Castillo, sobre esta campaña que se ha iniciado para vivir mejor que renuncie Calderón. Señor diputado, para retomar un poquitito el tema con respecto a esta consulta que se va a dar el 22, 23 y 24 de mayo, como bien decía, ¿cómo va a ser el mecanismo? ¿Cuál es la dinámica o cómo se va a organizar este asunto? ¿Va a ser por consulta o por votos en alguna página de internet, por medio de boletas, por medio de correo, para conocer un poquitito o ir conociendo más en detalle, pues para irnos alistando, ¿no?, para participar? Sí, cómo no, Martín. Bueno, primeramente, darte un caluroso y fraternal saludo. Decirte que esta iniciativa del 22, 23, 24 de mayo para el referéndum nacional sobre la remoción de Calderón, lo compartimos múltiples organizaciones: el Sindicato Mexicano de Electricistas, varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección novena, la sección 18 de Michoacán, la sección 27 de Oaxaca, en fin, los profesores en todo el país estarán también impulsando esta iniciativa, grupos de estudiantes, en fin, o sea, y organizaciones civiles, ciudadanas, los compañeros de las casas del movimiento, evidentemente secretarios del gabinete del gobierno legítimo también han estado participando en esta iniciativa. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que el día 22, 23 y 24 coloquemos mesas en las plazas públicas, ¿no?, previa a toda esta campaña que estamos ya desarrollando, para que la gente acuda durante cualquiera de estos tres días a emitir su opinión si está a favor o está en contra de la permanencia de Calderón ahí en el Ejecutivo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es integrando los grupos promotores de esta consulta. Uh-huh. Vamos a tener una reunión el día de hoy por la tarde con los compañeros de profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para acordar la mecánica para integrar estos grupos promotores en cada estado y luego a partir de ahí en cada municipio. Tenemos tiempo suficiente, o sea, uh-huh, estamos hablando de marzo, abril, para poder desarrollar estas actividades de organización, nombrar equipos promotores. Es voluntario, evidentemente, porque pues se está planteando que sea una consulta con boletas. Entonces el costo mayor que vamos a tener va a ser imprimir alrededor de unos 50 millones de boletas, por lo menos la mitad de los mexicanos. Entonces pues sí va a ser un gasto fuerte de la impresión de las boletas, pero bueno, todo con voluntad y entusiasmo se puede lograr. Entonces, pues, a partir de la reunión que vamos a tener hoy en la tarde, seguramente en el curso de esta próxima semana, de los próximos días, se estará haciendo una convocatoria pública para integrar los comités promotores de la consulta para la revocación del mandato de Calderón, y pues allá se dará con mayor puntualidad. Entonces, a partir de hoy en la tarde tendríamos una información más precisa de cuál va a ser el procedimiento para integrar tanto a las comisiones promotoras como toda esta mecánica de la consulta y el intento va a ser a través de boletas. Sin duda, diputado, una convocatoria pues muy importante, ¿no?, donde todos los mexicanos que tienen dificultad para participar en este movimiento de rechazo a Felipe Calderón, pues van a tener la oportunidad, simplemente mediante un voto, pues emitir su opinión. Señor diputado, con respecto a los resultados y esta gran cantidad de boletas que se van a imprimir, ¿qué manejo se le va a dar al resultado de toda esta consulta, o cuál es el canal o la forma de cómo se va a utilizar esta respuesta de la gente? Bueno, en primer lugar, déjame comentarte que estamos hablando con diversas personalidades también que nos interesa muchísimo que participen en el comité promotor, porque eso le va a dar mucha autoridad, le va a dar mucho reconocimiento y va a evitar críticas, porque ya te imaginarás a la derecha luego que va a salir a decir que eso es ilegal, que eso no está en ninguna base, en fin. No, lo que dice el artículo 39 constitucional, y ahí está donde tenemos una base legal, es que el poder público se instituye en beneficio del pueblo y que en todo momento el pueblo mexicano tiene el derecho de darse el gobierno que así desee. Entonces, este artículo 39 establece la posibilidad de que el pueblo de México pueda modificar su forma de gobierno y por lo tanto cambiar a su gobernante. Eso se deriva del artículo 39 constitucional. Y tenemos un mecanismo que es el juicio político. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que si tenemos una gran participación, que yo creo que la vamos a tener, y la mayoría de los mexicanos están porque Calderón deje la presidencia, con esos resultados estaremos promoviendo un juicio político en la Cámara de Diputados para que se le finque las responsabilidades respectivas a Felipe Calderón y se le remueva de su cargo. Entonces, sí tiene un fundamento legal, esta es la primera parte que queremos. No es un ejercicio ocioso, no es un asunto que no tenga un fundamento, lo tiene a partir del 39 constitucional, y tiene un punto de llegada que es el juicio político. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la fuerza al juicio político en la Cámara de Diputados? No los 70 diputados que son del PRD o los 90 diputados de la izquierda, si todos jaláramos en esta iniciativa. O sea, la fuerza del juicio político no está en los votos de los diputados de la izquierda en la Cámara de Diputados. La fuerza del juicio político, el peso del juicio político está en los millones de mexicanos que puedan, con su voto, decir sí o no a la permanencia o a la salida de Calderón. En ese aspecto, si tenemos una enorme participación y toda esta va en el sentido de que renuncie Calderón, de que se separe del cargo, bueno, pues esos votos los vamos a hacer valer en el Congreso de la Unión a partir de impulsar el juicio político. Bien, diputado Agustín Guerrero, entonces ahorita por lo pronto nos abocamos al día 26 manifestarnos con la leyenda para vivir mejor que renuncia Calderón. Yo creo que en los estados, como no nos va a dar tiempo de hacer lonas, aunque sea con chinola en los carros, es una actividad que regularmente nos da resultado, diputado. Así es, Rosy, fíjate que, bueno, como es muy, es solamente una frase, se puede hacer en cartulinas, se puede hacer en tela, evidentemente, son muy baratas. Además, aquí, bueno, no sé cómo estén los precios por allá, pero aquí estábamos viendo que una manta de 2 metros por 1 nos cuesta unos 70 pesos, unos 70 pesitos, que pues que sí es un gastito, pero mira, toda lucha siempre hay que hacer un sacrificio, pero al final pues el beneficio es grande, ¿no? Entonces se puede hacer pintando en los carros, efectivamente, con marcadores estos de Quisca y ahora, en cartulina, en mantas, como sea, pero el hecho es que el día 26 de febrero pues queremos hacer una gran demostración de rechazo al gobierno de Calderón y pedirle su renuncia, ¿no? Bien, diputado, pues muchísimas gracias. Sabemos que más tarde usted estará en el evento histórico con el presidente Evo Morales, así es que de antemano, pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y ojalá pudiéramos estar allá con ustedes para saludar a Evo Morales, pero por lo pronto hágale ya un saludo a la gente de la resistencia de acá de Sonora. No, pues les va a dar mucho gusto. La verdad es que vamos a tener la oportunidad tanto con Marcelo Ebrard, que va a hacer la entrega de las llaves de la ciudad, hacia eso de las 2:30 de la tarde, y luego la verbena que vamos a tener en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, con el gobierno democrático de Coyoacán, que se va a hacer una gran fiesta, un gran recibimiento a Evo Morales, y claro que sí, Rosy, en el momento que tengamos la primera oportunidad de estar cerca con él, daremos saber del gran cariño que le tienen también en Sonora y el reconocimiento de la resistencia allá en este estado, ¿no? Y te mando un abrazo, Rosy y Martín, y como decimos todos en el movimiento, es un honor luchar con Obrador. Así es, diputado. Muchísimas gracias y pronto seguramente nos volvemos a comunicar para dar seguimiento a esta campaña que vamos a iniciar todos. Un abrazo y adelante. Gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar con el sello de la radio. Temperatura 16 grados. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Son las 9:42. Bien, pues regresamos ya al espacio de Y Sin Embargo Se Mueve. Ya nos vamos a ir a una de estas interpretaciones que nos preparó el día de hoy Diana, con este grupo tan interesante de Los Jubilados. A lo mejor al rato nosotros así andamos, ¿no, Martín? Pues ya, falta poquito. ¿Y qué les parece si nos ponemos acá en ambiente con la siguiente melodía que se llama El Chaquetón de Los Jubilados? Que tiene que Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 215-9005 y el 215-9015. Y también les recordamos nuestra dirección en internet, www.radiobemba.org. También mencionarles, Rosy, que todas aquellas personas que están interesadas, o si no estuvieron muy al pendiente, no escucharon completo el mensaje de Andrés Manuel, pues lo pueden accesar por YouTube, en internet, www.regeneracion.org.mx. Bien, y bueno, queremos recordarles que el pasado 19 de febrero se cumplieron ya 4 años, Martín, fíjate, 4 años de esta situación tan dolorosa como fue la explosión que ocurrió en aquella mina de pasta de Conchos, Coahuila. Así es que ese es un tema que no puede pasar sin ser revisado por este espacio. Y bueno, para esto tenemos este domingo en enlace ya al sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera, quien es integrante del equipo nacional de la Pastoral Social en México y defensor de derechos humanos y cofundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Padre, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos a usted, a Martín, al auditorio igualmente. Oiga, padre, pues en nuestro espacio, haciendo un recuento de esta situación tan dolorosa, tan vergonzosa, que fue la del 19 de febrero, acaban de cumplir ya, de cumplirse los 4 años de esta tragedia, y bueno, como muchas cosas en este país, legalmente rezagada, ¿qué le parece si nos platica con relación a esto que se tuvo que hacer de recurrir ya a una instancia internacional para que tengan alguna solución, alguna respuesta a las personas afectadas? ¿Cómo no? Contrariamente a lo que se pregona desde las instancias oficiales de la existencia en el país de un Estado de Derecho, más bien lo que nos hemos encontrado es un vacío en el Estado de Derecho, o bien que el Estado está haciendo un vacío para que esta situación se resuelva. A 4 años del siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, la postura oficial que protege al grupo minero de Germán Larrea consiste en negar interés jurídico a las familias, es decir, a las mamás o a las esposas, a los hijos, para reclamar por lo que ha acontecido. Esa ha sido la postura oficial. Nos parece aberrante que el país no tenga en el aparato de justicia manera de resolver esta situación. Ha sido ese el argumento. Claro que hay un marco jurídico en cuanto a la Secretaría de Economía, que es la que da las concesiones mineras. Claro que hay un marco legal en la Secretaría de Trabajo, pues la Ley Federal del Trabajo sabe que los patrones son los responsables de los accidentes de trabajo. Claro que hay un marco jurídico en la Ley de Protección Civil. Imagínese usted, no va a haber algo que señale el tratamiento de cadáveres. Es más bien la cerrazón, y es más bien la protección al empresariado minero, en particular a Germán Larrea y a Francisco Javier García de Quevedo, y esa cerrazón es la que ha llevado a que las familias, por primera vez en la historia de la región carbonífera, acusen al Estado mexicano por su falta de responsabilidad en lo ocurrido en Pasta de Conchos. Pero además, y por eso aprovecho la conversación con el auditorio, Pasta de Conchos no es una fotografía fija, sino que hay una situación dinámica en la región carbonífera. No se paralizó la vida y la minería del carbón desde entonces, de modo que lo que estamos remarcando en este 4º aniversario es que las muertes continúan y la negligencia del Secretario de Trabajo continúa y la omisión de los inspectores del trabajo continúa y los ojos cerrados de la Secretaría de Economía para tolerar minas clandestinas continúan, de modo que hay 41 trabajadores muertos en estos últimos 4 años. Y esto nos ha venido a confirmar de que el Estado no va a poner atención. Va a maquillar un poco las cosas, va a decir que hizo una nueva norma oficial, va a decir que hay 8 o 9 inspectores más, va a decir que ahora están inspeccionando mejor, pero eso no resuelve los problemas de fondo y es lo que nos acabó de dar la convicción, y a las familias les aclaró mucho más de que este ya es un tema de justicia internacional. Entonces el día martes, así es, el día martes estuvo en la ciudad de Washington, con todo y la nieve que estaba cayendo allá, en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora María Trinidad Cantú y uno de los abogados del Centro Pro de Derechos Humanos, para iniciar un recurso de petición para denunciar al Estado mexicano por la no garantizar el derecho a la vida de los mineros de Pastel Conchos. ¿Quiere decir, padre, que las instancias para procurar la justicia en este país están totalmente agotadas, y esto pues nos habla de un país muy pobre en este sentido? Y están agotadas para los pobres. Uh-huh. Están agotadas para los pobres porque, como bien señaló una paisana de ustedes, una de las mamás de los niños que perdieron su vida en la guardería ABC, pues lo ha señalado muy claramente. En el caso de Alejandra Guzmán, la actriz cantante, a la semana ya 7 detenidos. Y sí, en este caso de Pastel Conchos, como en el de la guardería, no hay detenidos. Los inspectores de trabajo, que fueron señalados como responsables de no haber hecho bien su trabajo, se les inhabilitó por un año. Uh-huh. No hay absolutamente nadie de la empresa en la cárcel. Uh-huh. Se les fijó una fianza de 182,000 pesos, lo que cuesta un Atos, como la manera de reparar el daño. Así es. Entonces, las instancias oficiales funcionan para los ricos, pero no funcionan para los trabajadores. E igualmente lo estamos viendo en el caso de despedazar el derecho de huelga de los mineros de Cananea. Ese es el vacío de derecho al que nos referíamos. ¿Qué considera, padre, usted que está pasando en este país? Porque hablando en particular de este tema, del asunto de los fallecidos en Pasta de Conchos, en el sentido pues de que, entre otras demandas, pues obviamente se trata de la indemnización a las viudas de estos señores fallecidos, trabajadores fallecidos, y pues obviamente entendemos que las utilidades de esta empresa pues no deben de ser 5 pesos. Entonces, ante la negativa de responder a todas estas familias mexicanas, y encontrar una negativa, pues, ¿cuál será la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de este poder, de estas empresas o del gobierno? Lo que nosotros hemos analizado, y el día viernes pasado en la Eucaristía que tuvimos por este cuarto aniversario, lo señaló muy bien el obispo Raúl Vera, es que encontramos la desnaturalización del Estado mexicano. Es decir, se está tratando de convertir a nuestro país en una sociedad anónima, es decir, en un lugar donde se hagan negocios, de preferencia negocios monopólicos, donde hay un espacio totalmente desregulado para la inversión extranjera, y en ese sentido los movimientos sociales, sean de campesinos como Atenco, sean indígenas como Atial, sean de trabajadores como los de Pasta de Conchos y Cananea, son reprimidos. No, y no se les hace caso. Es decir, el país, tanto en las administraciones del PRI como ahora en las administraciones del PAN, está en función del capital. Y esto nos ha ido alejando cada vez más del Estado social prefigurado por la Constitución de 1917. Lo que insistimos los organismos de derechos humanos es que debemos de caminar al Estado de los derechos humanos universales. No de las garantías individuales, que sobre todo están permitiendo este tipo de negocios, este tipo de arbitrariedades. Eso es lo que nosotros entendemos que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa, padre, con nuestros valores, no? Y tomando este punto, por lo que el director del Grupo Minero México, Germán Larrea, pues también tenemos entendido que es accionista o parte en dueño en parte, pues, de Televisa, y pues donde en esta televisora constantemente se hacen campañas muy grandes de conservar o de tener valores. Entonces, cuando estas personas como Germán Larrea en uno de sus empresas transmite el mensaje a la ciudadanía, al público televidente, de que hay que tener valores, pues ¿en qué lugar queda con todas estas acciones este señor? Sí, nosotros creemos que no basta con tener valores. Lo que es necesario es respetar la ley. Señalamos el día lunes porque se tuvo toda una jornada, toda la semana de lunes a viernes, señalamos el primer día de esta jornada donde hubo un encuentro con estudiantes de Ciencias de la Tierra del Politécnico Nacional. Lo que señalábamos ahí es que había que leer en paralelo y cotejar los consejos de administración de los principales consorcios que cotizan en la bolsa. Si nosotros vemos el consejo de administración, y lo puede hacer cualquier persona abriendo la página web de estos consorcios, el consejo de administración de Grupo México, el consejo de administración de Televisa, el consejo de la administración de la Fundación Vamos México de Marta Sagún en el sexenio anterior, son exactamente los mismos, encontramos los mismos nombres: Germán Larrea Mota de Velasco, Valentín Díez Morodo, funcionarios, otros funcionarios de Grupo México, el señor Orquídeo Funes, de empresario favorito de Salinas, de Kimberly Clark. Es decir, son exactamente las mismas personas que son las que han estado enriqueciéndose y favoreciéndose de todas estas situaciones. Hay ahora un control económico y basado también en un control de los medios masivos de comunicación. Padre, y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en esta demanda de justicia de las viudas y familiares, que además hay que recordar que son mexicanos con plenos derechos y a los cuales pues su exigencia no sale de lo que todo mexicano tenemos derecho a pedir? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que México tenga que responder ante una instancia internacional ante la cual no va a poder mentir. Estamos señalando muy claramente los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que han sido violados. Estamos señalando ahí los casos que la Corte Interamericana ha sentenciado en relación a violaciones de víctimas de derechos humanos, donde un factor clave de la reparación del daño es rescatar los cuerpos mortales de las víctimas. Va a tener que responder el Estado mexicano, y ahora por eso entendemos el empeño de Felipe Calderón desde la semana pasada de enviar gente, ha de ser de Relaciones Exteriores, para mejorar la imagen de México en el mundo. O sea, si hay una multiplicación de casos, de las cuales Ciudad Juárez es la última expresión, no resueltos, esto cada vez está haciendo más conciencia en el extranjero. Desde el levantamiento zapatista 94 a la fecha son 15 años en que en el extranjero se vienen convenciendo de que en México está ocurriendo algo. Sí. Este progreso que se ha pregonado a partir del Tratado de Libre Comercio está fundado en graves violaciones a los derechos de la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que toca a las instancias internacionales de derechos humanos. Ahora, lo que nos toca a nosotros pues es la agrupación de los agraviados, precisamente el no dejar que se separe la situación de los campesinos de la de los indígenas, de los trabajadores. Y este tipo de cosas permitirán una organización popular mayor que reivindique este tipo de cosas. Y además, el cobro de la factura electoral ante estas cosas. Nos parece indignante que el responsable de esta situación, que era Francisco Javier Salazar Sáenz, que entonces era secretario de Trabajo, hoy sea diputado federal, y con todo sí mismo se siente en el curul de la mesa directiva de la actual legislatura en la Cámara de Diputados. Es verdaderamente indignante. Es para que la gente consciente del país no le diera un solo voto al PAN. Así es. Bien, padre, pues no nos queda más que, como bien dice, sumarnos en esta demanda, organizarnos, y al mismo tiempo ustedes que están empujando pues la vía jurídica, intentar que la justicia llegue en algún momento, y si no, por lo menos pues que se mantenga públicamente la imagen del desapego de las autoridades al cumplimiento de la ley, de la que tanto hacen alarde, ¿verdad? Así es, y en el cortísimo plazo nos parece que el emplazamiento del Estado es en torno a poder ellos, con el concurso del PRI y del PAN, poder reformar regresivamente la Ley Federal del Trabajo. Pienso, vida que viene es para lograr que toda esta situación se convierta en ley, haciendo flexible la que actualmente existe. No por nada le golpearon al Sindicato Mexicano de Electricistas, no por nada están yéndose sobre el derecho de huelga, no por nada están flexibilizando ya con autoinspección empresarial la seguridad de higiene en el trabajo. A eso apunta. Entonces, creo que toda esta sensibilidad popular y todas estas ganas de reclamar, de no dejarse, de protestar, tienen que cuajar en impedir una modificación regresiva de la Ley Federal del Trabajo, no solo ellos, sino en impedir mayor privatización de la electricidad del país y mayor privatización de los recursos petrolíferos. Así es. Bueno, padre, pues agradecemos muchísimo su valioso tiempo y el que nos compartiera esta mañana la vigencia del proceso, en qué etapa van, su visita a Estados Unidos. Y bueno, desde este espacio mandamos un mensaje solidario a las viudas y familiares de todas aquellas personas que murieron hace 4 años en Pasta de Conchos. Son situaciones que no podemos olvidar y heridas que nunca van a cerrar, y que por lo pronto ahí tenemos un pendiente de justicia que a todos los mexicanos compete. Muy al contrario, los agradecidos somos nosotros. Cada una de estas oportunidades son comunicadas a la región y es lo que les ha permitido una resistencia de 4 años. Muy amables, estaremos acudiendo a su espacio radiofónico cuando así nos lo permita. Muchas gracias, padre. Tengan buen día, hasta luego. Buenos días. Bien, pues escucharon al sacerdote jesuita Carlos Rodríguez Rivera con esta interesante aportación de cómo va el proceso jurídico de Pasta de Conchos. Vamos a la identificación de la radio y regresamos. Son las 10, 3 minutos. Radio FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Son las 10 y 6 minutos. Invitamos a nuestro auditorio a que nos escriba a nuestro correo electrónico contacto@ysinembargosemueve.net. Rosy, como siempre, le recordamos todos los domingos a nuestros radioescuchas que se acerquen a nosotros para hacernos sugerencias de cómo mejorar este espacio Radio Cambiar, que queremos cambiar este país, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar y pues también peticiones musicales. Así es, vamos a hacer rápidamente un recuento, Martín, de lo que fue la primera hora. Pues ya escuchamos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien nos hacía un recuento de la difícil situación en que se encuentra México, más bien en la que nos han metido, y remarcando que si hay un proyecto alternativo de nación que permita salir adelante, pero que este pues lógicamente no ha querido ser implementado por el grupo en el poder. Después, y vinculado pues a este descontento social, nos enlazamos con el diputado Agustín Guerrero, quien nos informó de 2 acciones importantes. La del día 26 para colocar lonas, cartulinas o mensajes como pueda acerca de Para Vivir Mejor, Renuncia a Calderón, y una encuesta que se va a hacer en mayo, una consulta para que precisamente renuncie Calderón. Ya después acabamos de tener el enlace con el para hablar sobre el aniversario de Pasta de Conchos, el sacerdote jesuita Carlos, quien nos recordó pues precisamente en qué nivel va el proceso jurídico de este terrible accidente. Nos vamos entonces ya en esta segunda hora a lo que es las casas del movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del movimiento. Bien, regresamos ya. Tenemos un enlace hasta la ciudad de Puebla con el profesor Héctor Márquez Mayoral del Comité Municipal de Puebla. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Profesor, sabemos que están de manteles largos, que el viernes pasado inauguraron casa. A ver, platíquenos. Sí, es una casa del movimiento. ¿Sí? Donde se está credencializando a todos los mexicanos que quieran pertenecer al movimiento. Pues este movimiento lo encabeza nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Estamos trabajando aquí en el estado de Puebla. Yo pertenezco, soy el enlace del comité de San Andrés Cholula, pero estamos muy apoyándonos también con los de Puebla. El coordinador general de aquí del estado de Puebla es el licenciado Jesús Agustín Ortiz Pinquetti. Él es el que encabeza este movimiento aquí en el estado de Puebla. Hoy domingo vamos a volantear, vamos a entregar un periódico que está a nivel ya nacional, que se llama Regeneración. Así es, donde todos los mexicanos pues están enterados de cómo está la situación del país, ¿no? Y no lo que dice Televisa y lo que dicen los monopolios televisivos. Oiga, esa es la finalidad. Oiga, profesor, ¿y quién los acompañó en esta inauguración de casa? Estuvo el licenciado Ortiz Pinquetti. Los comités aquí de Puebla ya son como entre 12 y 15 comités los que se están agrupando aquí ya en la capital solamente, ¿no? Pero sí ya llevamos más de 200 comités conformados en todo el estado de Puebla, y la idea es de que pues todos los que gusten se puedan credencializar aquí en esta casa del movimiento. Perfecto. Oigan, profesor, y ¿a qué horas fue la inauguración? ¿Cómo fue la recepción de la gente de ver ya inaugurada otra casa en Puebla? Bueno, pues fue muy emotivo porque día con día estamos creciendo. Fue el viernes a las 6:30 de la tarde. Hubo mucha respuesta de todos las personas que yo creo que soñamos con un México diferente. Esa es la finalidad. Que día con día se vayan sumando más personas y prepararnos, nosotros nos estamos preparando para el 2012, que es lo que nos ha dado instrucciones Andrés Manuel, ¿no? Porque pues estas elecciones estatales, en el caso de aquí de Puebla, no nos interesan. Nosotros estamos trabajando ya para el 2012, así es. Bien, profesor, pues muchísimas felicidades por esta nueva casa en Puebla. Increíble, nos dice que ya más de 200 comités conformados, y pues enhorabuena. Me imagino que mucha la gente beneficiada por lo que es asesoría jurídica para sus procesos y todo lo que en sí la casa hace. Sí, tenemos mucha respuesta, hay mucho apoyo, hay abogados que no cobran, ¿verdad? Y esa es la ventaja de que el pueblo sienta un respaldo, ¿no? Que sientan que no están solos, sino todo lo contrario. Día con día se están sumando más personas a estos comités y a este movimiento. Profesor, pues muchísimas gracias y nuestro abrazo, nuestra felicitación por el trabajo que están haciendo y sobre todo porque pues estrenaron casa. Gracias, pues muy amable, y pues el día que gusten, ya saben, aquí tienen su casa, y pues también para que visiten las casas del movimiento. Gracias, profesor. Saludos a todos los compañeros de Puebla. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, pues escucharon ustedes el enlace hasta la ciudad de Puebla. Martín, impresionante que nos digan que ya 200 comités conformados por allá por Puebla. Y bueno, esto se refleja en la cantidad de casas que pueden estar apoyando y asesorando a la gente que tiene problemas con viviendas, con tarjetas de crédito, con problemas muy muy locales de agua, de luz, todo ese tipo de apoyos, que de entrada, Martín, el solo hecho de que sepas que no estás solo con un problema, ya es un gran, gran apoyo, porque hay gente que sabe que tiene una deuda, que está amenazado por su casa, lo desalojen, etcétera, y el solo hecho de llegar a un lugar donde ve compañeros que le dicen, no estás solo, deber no es un delito, todos debemos, no porque somos mala paga, no me voy a cansar de decir eso, no es porque uno sea mala paga, sino que nos han metido en una dinámica de impagables las deudas por montos de tarjetas de crédito o de vivienda. Entonces, amigo, amiga, que no nos dé pena ser deudores, debemos, no negamos, pero paguemos lo justo. Paguemos. Para eso están las casas del movimiento. No debemos, paguemos, pidamos chamba a Calderón. Primero, ¿no? Para primero, poder antes pagar. Para poder pagar. Vamos a continuar aprovechando ahora sí el pequeño momento de risa sobre este asunto. Vamos a continuar con música, Rosy. ¿Qué te parece si vamos a escuchar Rompe Saraguey? Pues con el grupo de este domingo, Los Jubilados. Con los santos no se juega, con los santos no se juega. Date un baño, tiene que hacerte una limpieza. Con Rompe Saraguey, tiene que hacerte una limpieza. Con Rompe Saraguey. Con los santos no se juega. Rompe Saraguey, rompe Saraguey, rompe Saraguey. Bien, pues regresamos después de esta movida melodía. En verdad, una muy buena selección que el día de hoy hemos tenido. Entonces, agradecemos a Diana, por supuesto, la selección para este domingo. Y les recordamos que ahorita que hablamos de la gente que tiene problemas, se puede dirigir a la Casa del Movimiento en Hermosillo, que está ubicado en Boulevard Ignacio Soto, 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es 215-3369. Bueno, vamos a conversar con la exdiputada federal Marta Tagle acerca de la reciente aprobación en los estados sobre esta ley que equipara al óvulo fecundado como ser humano y que limita el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su propia vida. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, Rosy. ¿Cómo están todos? Pues en relación al tema que tenemos que platicar contigo, preocupadas porque no podemos creer que ya vaya que el estado 19 sumándose a esta iniciativa que reduce los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra propia vida. Sí, es increíble cómo en el lapso de un año 18 estados han concretado reformas a las constituciones locales como si fuera un tema prioritario en las agendas de esos partidos políticos, fundamentalmente del PRI y del PAN, quienes han reformado la Constitución para establecer el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, con lo que, como tú bien dices, cancelan el derecho a decidir de las mujeres y además las ponen en una situación mucho más vulnerable. Las mujeres quienes se enfrentan ante la necesidad de interrumpir un embarazo, generalmente es una de sus últimas opciones, y quienes lo hacen en realidad lo hacen en condiciones insalubres que ponen en riesgo su vida. Y con este tipo de legislación lo único que estamos generando es que cada vez se arriesguen más las mujeres, pero además en varios estados tenemos conocimiento de que estas leyes se han convertido en persecutorias para las mujeres. Por darte un dato, en la semana pasada el procurador de justicia del estado de Puebla informó que de mayo a la fecha que se aprobó la reforma en Puebla, hay 30 mujeres que han sido encarceladas por aborto. Y ya en ese mismo informe, porque era su informe anual, decía que no habían podido atrapar, por ejemplo, a las bandas de secuestradores. Pues es obvio que a las mujeres las atrapan en situaciones vulnerables y justo cuando están ellas en los hospitales practicándose algún procedimiento o que están realmente en riesgo su vida. Oiga, Marta, pero esta regresión jurídica es algo inaudito para quienes sabemos que en muchos estados han apoyado las iniciativas con voto decidido y, ¿cómo le diré?, públicamente reconocido por la gente de los partidos de izquierda que dentro de sus programas y principios básicos están definidos como partidos progresistas y partidos que defienden, pues, los derechos de las mujeres. Así es, pues tan solo darte un ejemplo, en el caso de Chiapas, que aparentemente está gobernado por un gobernador que procede del PRD, bueno, por una alianza amplia, pero fundamentalmente por parte del PRD, en este Congreso los diputados de todos los partidos, que son 7 las fuerzas representadas en el Congreso de Chiapas, votaron por unanimidad. No hubo uno solo que se abstuviera de votar este tipo de reformas, con lo que a nosotros nos ha quedado claro, porque además ha habido una intensa movilización de todas las organizaciones sociales en cada uno de los estados donde se han aprobado las reformas, que nos han, se han manifestado, quienes han dado argumentos, razones jurídicas, razones de política, razones sociales de por qué no se debe aprobar este tipo de reformas, al ver que esta se ha acoplado ya en 18 estados y que nada de lo que hemos hecho ha sido capaz de detener esta pues revancha de los conservadores contra las mujeres, nos queda claro que se trata de un acuerdo político que está por encima de la legalidad y que ahora lo que confiamos es que los procesos legales que hemos iniciado ante la Suprema Corte de Justicia rindan resultados, y tenemos la noticia de que será alrededor del mes de abril cuando la Suprema Corte de Justicia esté analizando los asuntos que ya se le han turnado. Oiga, Marta, en el caso de acá de Sonora, pues lógicamente fue una modificación a la ley en lo oscuro y exprés, violando todo lo que es en sí el proceso de las actualizaciones a la Constitución. Pero en el caso de Tlaxcala, ¿qué le esperan? Por lo menos ahí como que sí ha habido más oportunidad de que las mujeres y los grupos progresistas se organicen, ¿no? Sí, mira, en el caso de Tlaxcala, esta iniciativa presentada hace 15 días, tenían intención de aprobarla el martes que pasó, pero las organizaciones nos movilizamos, y creo que hemos ido generando poco a poco mayor opinión favorable con respecto al derecho a decidir de las mujeres y para oponernos a este tipo de reformas, lo que sin duda les genera un costo político diferente tienen a aprobar esas reformas. Y además, sobre todo siendo un estado donde pues la dirigente, por ejemplo, nacional del PRI es de ahí, pues estamos incluso ejerciendo mucho mayor presión para que ese partido no apoye esa iniciativa. En el caso de Convergencia, que es el partido en el que yo milito y donde ha sido principalmente un diputado de Convergencia quien ha promovido esta iniciativa, he iniciado al interior del partido un proceso disciplinario para que la Comisión de Garantías y Disciplina considere la posibilidad de expulsarlo por estar atentando contra lo que dicen los estatutos de nuestro partido. Oiga, Marta, y ¿ustedes creen que se pueda detener en Tlaxcala esta reforma? Pues nosotros esperamos que sí, como lo hemos esperado en cada uno de los puntos donde nos hemos movilizado. Creemos que además las situaciones en las que está atravesando Tlaxcala es un lugar en donde no podemos permitir con una reforma de estas características avance, porque Tlaxcala en las situaciones de pobreza, realidad en la que de muchas mujeres una reforma de esta naturaleza traería todavía muchos mayores índices de mortalidad materna, y como tú sabes, uno de los compromisos del gobierno mexicano de todos sus niveles es reducir la mortalidad materna. Creo que podemos seguir, lo importante es estar alertas. También al estar ahí en Tlaxcala y ver por qué el martes pasado no presentaron a aprobar esta iniciativa en el pleno, sí fue también por la presión de las organizaciones, pero lo ha sido porque no tienen todavía los votos suficientes para poderla aprobar. Porque como tú bien dices, la sacan y no les importa ningún argumento, la sacan en una sola sesión sin un dictamen conocido previamente, nada, porque saben que cuentan con la mayoría de votos. Y esto es lo que les está faltando en Tlaxcala. En Tlaxcala genera presión con el PRD. Los diputados del PRD que estaban apoyando esta iniciativa retiraron su firma. Entonces ahorita le están haciendo falta por lo menos 3 votos más para poderla presentar al pleno. Y creo que eso es en lo que se encuentra ahorita el Partido Acción Nacional allá en Tlaxcala, buscando las firmas para presentar esta iniciativa y aprobarla. Nosotros vamos a seguir generando mucha presión y lo importante es estar alertas de cualquier movimiento sobre esta reforma. Bien, permítame recordarle al auditorio que estamos platicando con la exdiputada Marta Tagle. Ella fue diputada por el partido Convergencia y es una feminista comprometida en la defensa de los derechos, pues, para la libre elección de las mujeres. Diputada, y ¿no será que este retiro de las firmas y el apoyo de los diputados del PRD tengan que ver más que nada con el proceso electoral en puerta? Yo creo que sí, y además las mujeres hemos sido muy críticas, particularmente las feministas, en decir que no es posible que partidos que se dicen de izquierda estén apoyando este tipo de reformas que indudablemente violan los derechos de las mujeres. Y ha sido un llamado a la congruencia, y pues obviamente a los partidos políticos nos mueve el interés político y electoral. Y en Tlaxcala este año hay elecciones, y justo es lo que también estamos diciendo las mujeres. Estamos pendientes de quiénes están a favor o en contra de los derechos de las mujeres, pues para nosotros también tener muy claro a quiénes estaremos dándoles nuestro voto o definitivamente retirándoselo. Y eso es un movimiento que tenemos que hacer en todo el país donde se han aprobado este tipo de reformas, porque muchos de estos candidatos que antes fueron diputados y aprobaron este tipo de reformas, ahora salen como candidatos a decir que están por los derechos de las mujeres, hacen eventos con mujeres, desayunos, etcétera. Tú ya sabes cómo son las actividades de campaña, y no debemos perder de vista que ellos, cuando fueron diputados locales, estuvieron aprobando reformas contra los derechos de las mujeres. Por eso ahorita estamos justo en elaborar un padrón de todos los legisladores que en los estados han estado aprobando este tipo de contrarreformas para que las mujeres y la ciudadanía sepamos quiénes han estado votando reformas que afectan a las mujeres. Bien, pues de esa manera por lo menos sabrán que los tenemos identificados como gente que solo cuando pide el voto se compromete con las mujeres y ya que llegan nos traicionan. Diputada, un último mensaje que quiera compartirnos. Pues que me parece muy afortunado el que podamos el día de hoy estar platicando de este tema, porque creo que el mayor éxito que pueda tener el que se detenga en Tlaxcala o en otros lados, donde incluso también como en Sinaloa, que está muy cercano a ustedes, que se ha presentado esta iniciativa, va a depender de que la sociedad sepa lo que está ocurriendo, de que no siga dándose en lo oscurito y de que generemos una corriente de opinión mucho mayor, porque veamos que este tema no solamente afecta a las mujeres, nos afecta como sociedad, porque está lastimando sí los derechos de las mujeres, pero además está contra el uso de anticonceptivos, está incluso contra la investigación científica en células madre, por ejemplo, porque se hacen sobre óvulos fecundados, incluso investigaciones sobre fertilización y muchas otras que tienen que ver con avances científicos, y con este tipo de reformas retrocedemos, como tú bien lo decías al principio, al medioevo. Entonces, ir generando esta conciencia en la población de que defender este tipo de temas nos ayuda a todos como sociedad, y que pensemos en una sociedad que realmente esté construida sobre libertades, sobre derechos y sobre responsabilidades, y no una que solamente esté pensando en castigar a quienes son en este momento las víctimas. Así es, porque en esencia y en el fondo es un derecho básico el que estamos peleando. Marta Tagle, pues muchísimas gracias por su participación esta mañana y estaremos pendientes del proceso allá en Tlaxcala. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Pues sí, Rosy, como tú bien dices, se llama poderosamente la atención que partidos de izquierda como el PRD, con esta tradición siempre, entre comillas, a favor de reformas o de ideas progresistas, pues tome una inclinación contraria a estas, en particular en este estado de Oaxaca, como lo platicaba la exdiputada, pues nos habla obviamente de una conveniencia política, pues de la que ya conocemos muchos mexicanos, de cómo actúan estas gentes, pues en el gobierno, siempre a favor de sus conveniencias, de sus grupos de interés, y nunca a favor de la ciudadanía, en este caso, pues a favor de las mujeres. Da mucha lástima que la izquierda tome este tipo de actitudes y de acciones, Rosy, en este estado de Tlaxcala. Claro que sí, porque de la derecha podemos esperar todo. Hemos visto por años la forma en que actúan. No se nos olvide casos tan trágicos como en Tijuana, cuando aquella jovencita que fue violada, ya estando en el hospital prácticamente la limitaron en sus derechos para que no abortara, y ahora ahí está batallando con una criatura viviendo en una invasión. Ellos prometieron ayudarla, no le han ayudado, y por lo pronto esta jovencita prácticamente está padeciendo algo que pudo ser corregido. Nos vamos a la identificación de la radio y regresamos. Son las 10:32. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Y volviendo a este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, pues vamos a tomar el tema, pues yo creo de la semana, el tema más importante de lo que está ocurriendo aquí en Sonora, que tiene que ver con la problemática de la minera de Cananea. En este fin de semana hubo actividades pues muy importantes, muy interesantes, en la que asistió pues gente de muchas organizaciones sociales, sindicales y muchas personalidades del mundo político. Y justamente antes de tomar el tema directamente con nuestro entrevistado, vamos a escuchar algunos de los audios que se dieron justamente este fin de semana. Este audio es del diputado Gerardo Fernández Noroña, y pues que muchos ya conocemos, ¿no? Que son siempre palabras y declaraciones fuertes, y en esta ocasión en Cananea, pues obviamente fue esa participación del diputado también con palabras fuertes, también con palabras pues que llegan, ¿no? Vamos a escucharlo y lo comentamos después. Compañera, quiero en primer lugar agradecerle que en esta tarde de domingo se hayan acercado a escucharnos, a recibir la solidaridad que traemos. Es el domingo, es 14 de febrero, ¿no? Y de verdad les agradecemos mucho. Cuando inició este movimiento, si les hubiesen dicho que iban a durar 2 años y 7 meses en huelga, hubieran dicho, eso no se puede, eso es imposible. Está cabrón, eso no se puede lograr, ¿no? Y aquí están con la huelga legal, varias veces impugnada por la empresa, y ganaron todas. Y como ganaron todas, entonces ahora se sacan de la manga que se acabó la relación de trabajo. ¡Ah, qué cabrones son estos amigos! Porque, ¿cómo va a ser que, como aquí se ha dicho, están los trabajadores, está el mineral, está la empresa, está el contrato colectivo de trabajo, está el sindicato, y dicen que ya no quieren más la relación laboral? Pues si no lo quieren, como dice el compañero, entonces que hay que quitarle la concesión y hay que echar a andar la mina, porque su dinero vale madre, ¿eh? Aquí pueden poner $1,000,000 en esa camioneta que se va a hacer polvo. La riqueza se produce, bueno, se la llevarían, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y esta gente se da la gran vida a costa del esfuerzo, del trabajo y sacrificio de todos ustedes. Hace rato un compañero me decía, es que quieren acabar con Cananea. Estuve en Juárez, ayer en la mañana en la marcha, y el viernes también ahí platicando con esta mujer, Luz María Dávila, que se le plantó a Calderón y le dijo, si a ti te hubieran matado un hijo, buscarías al asesino abajo de las piedras. Y aquel no sabía dónde meter la cara, aunque es un cínico. Porque yo digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en el país para que reaccionemos? Porque no es que quieren acabar con Cananea, no es que quieren acabar con Juárez. Juárez, en la madrugada no hay nada. Está todo desolado, porque está militarizado. Así como el retén Kerovabi, creo que se llama. Totalmente ilegal, inconstitucional, inútil, inútil. Igual van y catean las casas de las personas, llegan a una colonia, el ejército acordona y se pone a catear sin orden judicial, detienen a jóvenes, los dejan, los maltratan, desaparecen, asesinan de manera extrajudicial, pasan por encima de la gente. ¿Y lo que es lo que está sucediendo? Que a los ciudadanos los tratan como a delincuentes, y los delincuentes gobiernan este país. Y eso es el mundo al revés. No pueden seguir dando esta situación. Porque, efectivamente, está el caso de las guarderías, y cuando vimos todos 49 niños que murieron quemados vivos ahí, dice uno, no, eso ya es el colmo, y ahí está impune. Y luego corren a los 44,000 trabajadores, y a pesar de la campaña canalla, muchas voces nos saltamos a decir, es que esto no puede ser, ya está impune. Matan a 18 jóvenes en Chihuahua, en Juárez, y a 10 en Torreón, que está dejado de lado. Y uno dice, bueno, es que esto sí ya no puede ser. Y ahí sigue la impunidad, y sigue el hambre, y sigue la miseria, y sigue la desesperanza, y sigue el desempleo, y sigue. Y tenemos que ponerle un alto, definitivo, ya, firme. Y no puede ser con otra cosa que no pase por la renuncia de Calderón. Tiene que irse. Gobierna en contra de los intereses de la mayoría. Yo vine aquí a reiterar mi solidaridad. Yo fui primero a Juárez, luego estoy acá manifestando la solidaridad y diciéndoles que cuentan con todos, con nosotros. Vamos a meter Ayer estuvo aquí el diputado Pompa, me comentan, y creo que hizo el compromiso, lo del punto de acuerdo, lo vamos a apoyar, lo firmamos juntos, o lo apoyo, como sea. El asunto es que salga. Sí tenemos que quitarle la concesión a esa gente. Y sí tenemos que quitarle de la condición del país a Calderón. Y eso no va a estar fácil, con esto termino. Pero tenemos que ganarla, porque si no la ganamos nos lleva la tía las muchachas. Sabe, veras muy feo el país. Las condiciones de inseguridad, de violencia, de desempleo, de hambre, de miseria, de desesperanza, nos obligan a hacer una transformación de fondo. Entonces, no piensen, o sea, Cananea, como aquí se ha dicho, no es de discurso, representa una cosa muy importante en el país, como lo representan los electricistas, como lo representan los que están en Juárez pidiendo justicia, como lo representan las madres de familia de Hermosillo, de Guardería de C, pidiendo justicia, como lo representa todo el país, porque todo el país está agraviado, todo el país está de cabeza, todo el país está lleno de problemas y dificultades, y tenemos que sumar esos esfuerzos, tenemos que poner de pie un país que está de cabeza, y eso solo lo vamos a lograr con una poderosísima movilización popular. Bien, pues lo que escuchamos fue precisamente el audio del domingo pasado, hace 8 días, de la visita del diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que vino a dar su respaldo al movimiento minero en Canané. Tal vez a mucha gente, Rosy, inclusive de la izquierda, no le guste, ¿no?, la manera como se conduce en sus palabras o en sus discursos Gerardo Fernández Noroña, pero independientemente de la opinión, y muy respetable que pudiera tener cada quien o cada cual al respecto, pues yo creo que lo verdadero, lo real, es que, y lo que debe de valer, es que independientemente de su forma, lo que dice siempre es verdad y siempre está respaldado, y obviamente habla de un cansancio, ¿no?, de parte de él, de que a veces el lenguaje, y hay que rescatarlo, ¿no?, Rosy, nuestro lenguaje también, tratando de defenderlo, ¿no?, el lenguaje nuestro es un lenguaje muy rico, y existen palabras suaves para tratar temas suaves, pero cuando la necedad o la inconformidad es mayor y nadie te responde, pues es obvio el rechazo y las palabras fuertes. Claro, y en la situación en que está Cananea ya no caben palabras blanditas. Bien, pues le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Bemba a Sergio Tolano Lizárraga. Él es secretario general de la sección 65 de los mineros en Cananea, Sonora, donde en estos días pues la situación se ha puesto un poco más tensa, pero este fin de semana en especial hubo un foro donde ellos estuvieron muy acompañados. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días, Martín, buenos días a todo Hermosillo, a toda la gente que nos escucha por Radio Bemba. Oiga, Sergio, pues en primer lugar nos da mucho gusto escucharlo, porque los medios se han afanado en decir que usted iba a estar escondido por ahí. Sí, efectivamente, la verdad, pues no lo negamos, tuvimos que salir de nuestro municipio por las necesidades, como se han venido presentando, y obviamente para no entorpecer lo que viene siendo nuestro movimiento, y a la misma vez, pues obviamente por protección personal, con que se pudiera dar alguna posible detención, ¿no? Nos están citando a declarar al Ministerio Público aquí en Cananea. Obviamente pues nuestros abogados están haciendo lo necesario en estos casos, y son quienes están enfrentando en este caso las acusaciones que estamos siendo objetos el compañero José Juan Gutiérrez, delegado especial, y su servidor, ¿no? Claro. Oiga, Sergio, ¿cómo les fue este fin de semana? Supimos que viernes y sábado tuvieron un foro y que tuvieron muchísima gente que los visitó, inclusive de fuera de México. Sí, efectivamente, Rosy, la verdad, pues muy contento, nosotros nos sentimos por ese gran respaldo que todas las organizaciones sindicales de este país, y también, como dice, del extranjero, nos vinieron a visitar en este foro, el 11º foro minero, en el cual pues se llevó a cabo en respaldo hacia nosotros, pero sobre todo, Rosy, en respaldar y defender el derecho a huelga, ¿no? Que pues es algo, es un arma que los trabajadores tenemos cuando los patrones, pues desafortunadamente no nos podemos poner de acuerdo con ellos, ¿no? Sí. Oiga, en relación a un resolutivo que escuchamos de que iban a estar viniendo distintos grupos para formar un cinturón de solidaridad y apoyo a ustedes, ¿qué nos cuenta? Sí, efectivamente, es uno de los acuerdos que se ya lleva en este foro. También hay que decirlo que a nivel nacional las organizaciones sindicales están proponiendo, vaya, este acuerdo para el cual se van a trasladar también diferentes organizaciones sindicales. Y yo les comento que aquí en Cananea también tenemos compañeros del sistema minero que nos van a acompañar aquí con nosotros, se integran a las guardias con nosotros. Precisamente ahorita en estos momentos se está llevando una plática con ellos en nuestro recinto oficial para ver cómo se reintegran ellos a lo que viene siendo las guardias, y de esa manera ir formando ese cordón humano, mandando una señal al gobierno mexicano que no use la fuerza pública para desalojarnos a los trabajadores mineros. Y obviamente así se va a ir incrementando para exigir que este conflicto se resuelva por la vía pacífica y obviamente con un beneficio hacia la clase trabajadora. Estamos haciendo todo eso, tenemos diferentes compañeros fuera de nuestra comunidad, en el cual pues se están encargando de visitar a todas las organizaciones sindicales de este país, ¿no? Sergio, ¿por qué no le platico un poquito a nuestro público quiénes hicieron acto de presencia viernes y sábado, así de manera general? Sí, con mucho gusto, tuvimos la oportunidad de que estuvieran aquí nuestros compañeros electricistas, compañeros del SME, nuestros compañeros de la UNET, Hernández Juárez, en conjunto. Esto es algo que la verdad a nosotros nos da mucho gusto porque venía acompañado de los secretarios generales del Estado de Sonora, ¿no? De todos los telefonistas, incluyendo el de nuestra comunidad, y la verdad pues esto es algo que para nosotros vemos honestamente todo ese respaldo que nos están dando. También estuvieron presentes aquí con nosotros secretarios del STUNAM, del CITUAM, por supuesto, cómo no dejar, cómo no mencionar a los compañeros del Estado, que la verdad han sido muy solidarios con nosotros durante todo el movimiento. Mi respeto para ellos y mi agradecimiento. Organizaciones de ahí de Hermosillo, diferentes sindicatos también, Maestro Carrera, mucha gente de Hermosillo. También estuvieron aquí con nosotros los compañeros de los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá. Estuvo también Jorge Almeida, representante de la FITIM, una federación internacional metalúrgica, es alrededor de todo el mundo, de lo cual pues la verdad me respeto. Estuvieron también los abogados de la NAD, representación de Oscar Alzaga, estuvo aquí con nosotros. Estuvieron del sindicato de Euskadi, estuvieron de muchas organizaciones, la verdad no se me escapa alguna, la verdad pues pido una disculpa, pero sí también estuvieron con nosotros también presentes lo que viene siendo diputados federales. Hace unos momentos escuchábamos también la intervención de Fernández Noroña, Gerardo, en lo cual pues la verdad pues a nosotros nos da mucho gusto contar con el apoyo y el respaldo de ellos. Y a la misma vez también tuvimos la presencia aquí de nuestros compañeros, y así lo decimos también porque así lo sentimos, porque ha estado muy solidario, muy gente unido con nosotros durante todo el movimiento. Miguel Ernesto Pompa Correa, el diputado federal, estuvo también el Maloro Acosta, estuvo también el jefe de la fracción, vaya, en este caso parlamentaria del Estado de Sonora, el PRI, diputado Perea, Juan Antonio López, y quiero estuvieron pues aquí con nosotros, también son diferentes organizaciones sindicales de aquí en nuestra comunidad, los mineros retirados, la verdad, mi gran respeto y mi gran apoyo y respaldo hacia ellos también, como ellos nos están brindando de una manera muy firme y decidida. Y así también estuvieron con nosotros presentes los bomberos del Distrito Federal, el Secretario General, y estuvieron presentes también una gran cantidad de gente de partidos políticos. En este caso, pues la verdad, estamos muy agradecidos con ellos. Estuvo también representantes del gobierno del estado, estuvieron también nuestro presidente municipal. La verdad, muchísima gente, estuvo todo el sistema minero, los representantes de todas las secciones del sistema minero, estuvieron nuestros delegados especiales también de todo el sistema minero. Muy bien. Hay algo que quiero resaltar y la verdad reconocer, el trabajo, el esfuerzo de nuestras mujeres, de nuestras compañeras, de esposos de nuestros compañeros, que viajaron también desde Taxco, Guerrero, desde Zacatecas, de San Martín, Sombrerete de Zacatecas, para estar presentes aquí con nosotros y respaldarnos en todo este trabajo que se ha venido desarrollando y sobre todo pues, defender lo que es nuestro, ¿no? La verdad, y gran respeto para todos ellas y ellos, ¿no? Muy bien, estamos platicando con Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 de los mineros en Cananea, aquí en el estado de Sonora. Y ya para terminar con esta última pregunta, Sergio, yo te quisiera preguntar, pues, lo que todo mundo se pregunta, ¿no? Y aquella gente o aquellos radioescuchas que se preguntan, pues, ¿qué tanto problema hay en Cananea? Más de 2 años con notas periodísticas aquí, con entrevistas con tal intelectual, con tal personaje, y pasan los meses y esto no se resuelve. Sinceramente, Sergio, honestamente, en realidad, ¿a dónde crees que vaya esto? ¿Qué crees que vaya a suceder cuando ya prácticamente las instancias legales en México están agotadas para esta problemática? ¿Crees tú que en un momento dado uno de los escenarios pudiera ser sentarse de nuevo a la mesa para dialogar, para negociar? ¿Crees tú que va a llegar el ataque del gobierno federal para desalojarlos? ¿Crees tú que esto va a perdurar, pues, como hasta ahora, latente, sin solución, en un corto plazo? Honestamente, te repito la pregunta, Sergio, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, efectivamente no nos podemos adelantar, pero sí, vaya, la verdad es un gran esfuerzo también por parte de todos nosotros, pero no por eso vamos a dejar de luchar, no por eso nos vamos a cansar, nos vamos a reunir y entregar este movimiento. La verdad, como dices, se han dado muchos de los pasos legales, hemos continuado todavía nosotros, por medio de nuestros abogados, intentando detener estas agresiones en contra de nosotros los trabajadores. Los abogados están haciendo lo propio, lo suyo, y de esa manera pues nosotros vamos a insistir, obviamente, por proteger lo más valioso, que es la vida de todos y cada uno de nosotros. Pues, ¿qué les puedo decir? El tiempo para nosotros como trabajadores se ha detenido. Nuestros proyectos de vida a todos ser detenidos. No vemos para nosotros que con este gobierno, y lo voy a decir así abiertamente, tengamos un futuro. Lo digo abiertamente, sí, honestamente, como tú me lo estás pidiendo y exigiendo. Nosotros vamos a juntar, vamos a unirnos toda la clase trabajadora de este país. En todo el país hay agresiones, hay diferentes tipos de agresiones. La gente del pueblo ya no puede estar siendo tan agredida de esa manera, tan lastimada así ya en todo, en su orgullo, en su esencia, en todo. La clase trabajadora se ha visto fuertemente lastimada, atacada y agredida, y no podemos estar permitiendo todo este tipo de situaciones adversas contra nosotros, que nos frenen todo el futuro que tenemos todo el futuro como mexicanos, de darles una mejor calidad de vida a todos nuestros nosotros nos vamos a seguir forzando porque aquí no hay otra, aquí no hay bien. Otra y hay que decirlo así abiertamente. Bien. O son ellos o somos nosotros. Aquí hay una gran complicidad entre Grupo México y el gobierno federal y que no hemos sido los trabajadores, lo digo así abiertamente y completamente convencido, los que hemos ocasionado daño alguno a Grupo México, a Mexicana de Cananea, por lo que se ha decretado, vaya, o lo que se ha dado, en este caso, esa determinación, perdón, de lo que viene siendo el colegiado. No fuimos los trabajadores los que hicimos ese daño, pero más sin embargo, la misma empresa lo dice, que no fuimos nosotros, que fueron gentes de terceras, pero más sin embargo, el resultado, el golpe hacia nosotros es directo. Las denuncias, las demandas en contra por todos esos daños son directas, tienen nombre y tienen apellido, y por supuesto que son las demandas y las denuncias que encabezamos nosotros como dirigentes. Entonces no fuimos nosotros, lo digo así abiertamente, y por eso digo que es una complicidad entre el Grupo México y el gobierno federal para arrebatarnos el contrato colectivo de trabajo. Bien. Y por supuesto que no estamos dispuestos a ceder ningún ápice de terreno, ¿no? Bien, Sergio, unas palabras finales para terminar el enlace, del cual pues obviamente te agradecemos. Algunas palabras finales. La verdad, pues siempre voy a hacerlo, un llamado a toda la clase trabajadora. No podemos estar divididos, no podemos continuar con una apatía o estar separados o alejados uno del otro. Bueno. Siento y lo digo así abiertamente que Cananea necesita el apoyo y el respaldo de toda la clase trabajadora, y eso lo estamos solicitando, se lo estamos pidiendo a todos los trabajadores, a que conservemos la dignidad, a que conservemos la verdad, todo nuestro contrato colectivo de trabajo, todas las garantías, los derechos que tenemos los trabajadores, no se nos han regalado la noche a la mañana, se han logrado con esfuerzos, con sacrificios, con luchas, con sangre, y no vamos a dejar, todos los trabajadores, es un llamado a que se nos estén arrebatando así de un plumazo, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Sergio, por atender esta llamada, y obviamente nosotros como Radio Comunitaria y en particular en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, pues estaremos siempre al pendiente de lo que suceda en los próximos días. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte a Rosy, también a todos, la verdad, mi gran respeto para todos. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues escucharon a Martín. Sergio Tolano, ya nos estamos despidiendo, pero quiero recordarles que se queden con la programación de Radio Bemba este domingo, que es excelente. Y también les tengo una muy, muy buena noticia. A partir de mañana, lunes 22, tenemos nuevas aventuras de Calimán con la serie El Tigre de Hong Kong, 6:30 de la mañana y repetición a las 2:30 de la tarde. Rosy, que no se nos olvide, se comunicó con nosotros César Lucero, nuestro compañero desde allá. Nos dice desde las heladas y nevadas calles del norte de Carolina, parece que está por allá. Pues muchísimas gracias, César, desde aquí, desde Hermosillo, tu tierra. Hermosillo, te damos saludos. Y le recuerdo que si usted está harto de la situación que vive México, si usted es desempleado, si usted le subieron los impuestos y no sabe qué hacer, no se le olvide que este próximo 26 de febrero hay que poner una pancarta en su ventana, puerta, pared de su casa o en su carro con el lema "Para vivir mejor, renuncia Calderón". También, Rosy, recordarles, ya nos vamos, pero no queremos irnos sin recordarles, obviamente, de la actividad que va a haber en el Centro de las Artes este 24 de febrero, ya esta semana que entra, la presentación del libro Los Brujos del Poder, nuevas historias del ocultismo en la política. Acuérdense, va a estar con nosotros el autor, una persona muy importante dentro del área periodística, José Gil Olmos. No se les olvide, 24 de febrero en el Centro de las Artes a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante las 2 horas, a los integrantes de la Resistencia Civil en Hermosillo, a quienes colaboran con este programa para que esté cada domingo al aire, por supuesto a Radio Bemba, nuestra radio comunitaria que tanto nos apoya, en la operación a Carlos Rivera, nuestro equipo de producción, y por supuesto les recordamos que el pueblo que quiere ser libre lo será. ¡Vamos!